Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esto que estáis escuchando es Radio Cucaracha 107.3 del FM o www.radiocuca.org. En concreto, lo que estáis escuchando es Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Últimamente, con la suerte de que podemos hacerlo en directo y no dejarlo en diferido. Y bueno, pues en el programa de hoy vamos a recuperar, desgraciadamente, una historia, que un tema en el que ya tratamos hace unos meses, que es en este caso una cuestión represiva, en este caso un juicio que se avecina a tres compañeros barceloneses, tres compañeros catalanes que fueron encarcelados en Barcelona tras la huelga general del 29 de marzo de 2012. Y bueno, pues como se acerca el juicio, lo tenemos a un mes vista, pues queremos un poco recuperar, llamar a la solidaridad, que la gente que no recuerde lo sucedido, pues bueno, lo tenga fresco. Y bueno, como decíamos, ya hablamos de ello hace un año, y bueno, pues nos toca volver a hacerlo. Así que de esto va a tratar el programa de hoy. Os animamos a que sigáis con nosotros, con nuestra programación en directo aquí en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo. Bueno, pues como decimos, hoy vamos a hablar de estos compañeros, de los cuales tienen el juicio el próximo 5 de junio, con una petición fiscal bastante elevada, de 7 años para los tres. Entonces, bueno, pues queremos hacer una recopilación de los hechos, poneros un poco en perspectiva, también un poco dar nuestra visión de cómo está la situación o por qué se producen estos encarcelamientos. Y bueno, pues imaginamos que ya tendréis un poco de idea o recordaréis algo sobre ello. Fue bastante mediático. Pero bueno, por si acaso, como estamos en una época en la que las noticias se suceden de una manera muy rápida y tenemos la distorsión tanto de la rapidez como del bombo mediático, pues bueno, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Como recordáis, el 29 de marzo del año pasado, de 2012... hubo una convocatoria de huelga general a nivel del Estado, con una importancia pues desigual. Quien estuviera en Asturias, pues ya sabréis un poco cómo sucedió. En el caso de Barcelona, en el caso de Cataluña, fue bastante seguida, puesto que sabéis que tanto la situación económica es muy grave y al mismo tiempo pues la fortaleza de los movimientos políticos y sociales y la tensión social y el trabajo previo de muchos grupos y colectivos, pues hicieron posible que tuviera una incidencia importante, ¿no? En el caso de Barcelona, un seguimiento muy amplio. Además, consigue unos enfrentamientos contra las fuerzas represivas muy amplios, muy generalizados, con un nivel de popularidad también bastante elevado. Y bueno, pues evidentemente el coste represivo fue también muy amplio. Fueron detenidas cerca de 50 personas solamente en la ciudad de Barcelona. No estamos hablando del Estado Radio, no estamos hablando del resto de Cataluña, no estamos hablando de otras capitales de la comunidad. Solamente en la capital, 50 personas aproximadamente. Luego se fueron sucediendo en los días y meses posteriores, más o menos hasta septiembre. Un goteo de detenciones, a veces a gente pues más o menos conocida en sus barrios, sindicalistas, gente de los movimientos sociales, seguramente para en parte pues por las investigaciones que realizará la policía, pero también en parte pues para digamos para mantener el estado de alerta, ¿no? Tanto en la población como en la gente de los movimientos, ¿no? Ese goteo de detenciones totaliza más o menos un centenar de detenidos y detenidas en Barcelona. Para que os hagáis una idea, en la huelga del 29 de marzo en Asturias, el número de detenciones fue de dos, un detenido por la mañana en un piquete en Oviedo y otro en una manifestación por la tarde. Y en la última huelga general, el 14 de noviembre, el número de detenciones en Asturias fue de 5 personas, 4 en el asalto policial a la casa sindical en Gijón y la disolución del piquete alternativo y 1 en las cuencas mineras. Bueno, pues como decíamos, de esa cincuentena de personas detenidas el mismo día de la huelga, el mismo 29 de marzo, tres de ellas, Javi, Dani e Isma, del barrio del Clot, son encarcelados, pues en principio con unas acusaciones no excesivamente fuertes como para dar a pie a esa posibilidad judicial, pero bueno, ya sabéis, como ya hemos comentado, cómo estaban los ánimos, el nivel de tensión social que hay en Barcelona y en Cataluña, la necesidad que tenía en este caso pues el poder constituido en Cataluña de dar respuesta a unas movilizaciones populares que estaban siendo muy amplias y con un apoyo social pues con una importancia pues bueno, más bien grande, la verdad, para como sabéis cómo están las cosas y digamos ciertos tabúes que existen pues en torno a la violencia, en torno a determinado tipo de movilizaciones. Pues digamos que en el caso catalán parecía que se estaba rompiendo y bueno, pues digamos que era también buscar unas cabezas de turco, coger a unas personas determinadas y con ellas pues meter miedo a las demás. No fueron solamente ellos encarcelados, estuvieron 5 semanas en prisión preventiva en diversas cárceles de las cercanías de Barcelona, sino que posteriormente es detenida otra compañera, Laura, un cargo dirigente de la CGT barcelonesa, una acusación también ridícula por una quema de simbólica de papeles y cartones delante de la bolsa de Barcelona. Y luego, una semana después, otros dos compañeros, Andreu y Rubén, si no recuerdo mal, del barrio de Sants, un barrio también tradicionalmente luchador, con unos movimientos sociales muy amplios y con una gran presencia en el barrio, y también son encarcelados durante unas semanas. Todas las personas actualmente están en libertad, todas estas personas están también a la espera de juicio, y aunque fueron las, iba a decir únicas, pero no son pocas, pero las personas encarceladas, muchos más, como decimos, pues tras un goteo de detenciones que alcanzan el centenar, fueron siendo detenidos a lo largo de los meses. A eso tenemos que añadir las personas que deben de pagar multas o tienen algún otro tipo de citación, y también las personas golpeadas o apalizadas por los Mossos de Escuadra, que pues no la sabría cuantificar, pero bueno, os podéis imaginar, ¿no? Como decimos, en el caso de Javi, Dani y Esma, que es el caso en el que nos vamos a ocupar hoy primordialmente, están 5 semanas encarcelados. Y bueno, digamos que el problema no, que ya lo es, era el encarcelamiento en sí, pero es también todo el bombo que se da alrededor, ¿no? No sé si lo recordáis, pero bueno, ya enseguida se empieza a hablar de Black Bloc, de violentos, de Barcelona como una ciudad sometida por el miedo de los antisistema. Se empieza a dar los nombres y determinados datos de los compañeros encarcelados. Se empieza a hablar de la necesidad de aprobar nuevas leyes represivas, tanto a nivel de ciudad como a nivel de la comunidad, en este caso la catalana, como a nivel estatal. Algunas de ellas, de esas propuestas, sí que se han llevado a cabo, otras no. También se confeccionan listas de sospechosos. Más que confeccionar, digamos que se hace público que existen, ¿no? Porque todos y todas conocemos, quien participe más o menos en determinadas luchas, que esas listas, esos ficheros existen, han existido siempre y van a seguir existiendo. Pero bueno, se utiliza también como un factor, ¿no?, de dar miedo, ¿no? Se llega al caso incluso de publicar fotos personales en la web de los Mossos d'Esquadra, una medida que fue muy polémica y que posteriormente tuvo que ser retirada, ¿no? Las razones para todo esto, que no es algo nuevo, ni en el caso barcelonés, ni en el caso catalán, ni en otros lugares del Estado, ¿no? Pues quizá fundamentalmente dos. El primero de todos, dar miedo. Pero no dar miedo, como intentaban vendernos, de que uy, que vienen los anarquistas o los quienes sean a destruir la ciudad. No, meter miedo a la gente que está luchando, a la gente que les apoya, a la gente que les empieza a comprender cada día más, a la cantidad de gente que empieza a participar de una manera mucho más activa en la política, en lo social, en los barrios, que se empezaba y que se empieza a oponer de una forma más activa y más consecuente a este robo que nos están perpetrando toda la vida, pero en especial estos últimos años, y dar un toque de atención de mirar lo que puede pasar. Esto les pasó a estos chavales, como le puede pasar a cualquier otro. Eso es lo que tiene ser un cabeza de turco. Y por otra parte también, digamos, establecer una especie de cordón sanitario frente o contra la gente más consciente a nivel social, ¿no? Esto es, mirar lo que les puede pasar, mirar lo que puede que sean, entonces no os acerquéis demasiado. Todo, digamos, ese espectro de solidaridad, de nuevas relaciones que estaban tejiendo, pues con la crítica a los recortes, con el 15M, toda esta gente que comentábamos que se estaba acercando de nuevas a la política, ¿no? Pues bueno, pues intentar mantenerles en ese cordón sanitario, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el hecho de establecerse, eso ya es más una cuestión quizá de la política catalana, el hecho de que, bueno, Convergencia y Unió, como vencedor de las bueno, en ese momento pues con una mayoría absoluta bastante amplia en el Parlamento catalán, un partido que siempre fue el partido del poder en Cataluña, compartiéndolo a veces o perdiéndolo en beneficio del PSOE o de algún partidillo también de izquierdas, pero bueno, fundamentalmente quien es el poder, la burguesía catalana de toda la vida, es Convergencia y Unió, que estaba teniendo una contestación muy amplia en las calles por su política de recortes, por su política represiva y también, como ya sabréis, que eso es algo que sí que está saliendo en la prensa española, por la cantidad de chanchullos, trapicheos y corrupciones varias que tienen los dos miembros de la coalición, tanto Convergència Democràtica de Catalunya como Unió Democràtica. Ya sabéis, pues todas las financiaciones ilegales, el 3%, el caso Palau, los hijos de Jordi Pujol, todo lo que tienen absolutamente todos los partidos, pero que en el caso catalán, digamos, que estaba teniendo importancia y un rechazo social muy amplio, ¿no? Pues entonces, con ese miedo, ¿no?, de, bueno, nosotros somos gente de orden, y mirad lo que puede venir, si no, vienen los vándalos, vienen las hordas, y además utilizando también el juego del independentismo, ¿no?, dando a entender que la culpa es de España por ser España, que la tendrá, evidentemente, no, pero utilizando ese argumento de una manera demagógica, ¿no?, pues intentar afianzarse en el poder, un poder que bueno, que se estaba contestando, digamos, desde las bases, no me gusta utilizar este término, bueno, desde las bases populares, ¿no?, desde lo social, desde los barrios, desde la calle. Y bueno, pues digamos que utilizando los casos represivos con un bombo mediático, gracias a los medios de comunicación, pues digamos que pone los focos en otra parte, que es donde te interesa, ¿no? No cuando te estén alumbrando a ti. Y bueno, pues en este caso le tocó a estas personas, le podía haber tocado a cualquier otra. Y evidentemente a nosotros aquí no nos importa si son inocentes, si son culpables, si lo hicieron, si no lo hicieron. Realmente los culpables de todo esto son los que nos hacen vivir una vida de mierda, los que nos están haciendo trabajar por 4 € la hora, por 3 € la hora, quien tenga la mala suerte de trabajar incluso, los que nos están recortando los pocos derechos que este Estado nos daba en forma de migajas, los que nos están reprimiendo y están gastando nuestro dinero. Esos son los auténticos culpables. A nosotros no nos interesa si una persona volcó en un contenedor, hizo o no una barricada. Es algo que es su justicia, es su legalidad, son sus términos morales. Nosotros ahí no vamos a entrar. Quien hiciera lo que hiciera, bien hecho, y el que no lo hiciera, pues mira. Los vamos a apoyar igual. Nosotros, como anarquistas, no reconocemos sus leyes, su mundo moral, su poca catadura ética. Tenemos la nuestra, con la que estamos mucho más a gusto. Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. Bueno, esta canción es un regalo, ¿eh? Quien lo escuche sabrá por qué es. Tenías, tenías mi amor. Ánimo, Javi. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. Con mucho cariño para toda la gente de Brazate. Locos. Así, de mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. Bueno, pues después de estos grandes exponentes de la cumbia villera, que son los del fuego, pues os recordamos que esto es Radio Cucaracha 107.3 del FM o www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando es Libertad, un programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y hoy, pues, quien nos esté escuchando, sabéis que estamos hablando de uno de los casos, de los múltiples casos represivos de los últimos años, en esta ocasión de los tres compañeros encarcelados tras la huelga general del 29 de marzo de 2012, cuyo caso se aproxima a su final, pues sabiendo que tienen el juicio el próximo 5 de junio de 2013. Y bueno, pues estábamos recordando un poco los hechos y un poco pues el análisis, ¿no?, que podíamos hacer desde aquí. Pensar un poco, ¿no?, por qué el encarcelamiento de estas personas y de las que vinieron después, por qué en otro tipo de medidas, cómo se utilizó por parte de los medios de comunicación su caso de una forma pues completamente populista, histriónica. Y bueno, pues lo que realmente mucha gente que lleva años en las luchas sociales ya conocía, ya sabía cómo era, pero bueno, que quizás a toda la cantidad de gente que está participando por primera vez después de los comienzos de la crisis, del 15M, de los desahucios, pues que de primeras le puede venir o un poco grande o le puede parecer un poco sorprendente, ¿no?, para todas esas personas que fueron o que incluso siguen siendo defensores de la democracia que tenemos actualmente, del Estado de Derecho, de los derechos en general. Pues bueno, pues que ver cómo hacen contigo lo que quieren, pues que quizá podía sorprenderles, ¿no? Pero bueno, realmente vemos que no es así, que realmente esto no es un caso aislado, no es que fuera una situación excepcional, ese día Barcelona, esa huelga o lo que sea, sino que realmente son las armas que utiliza el Estado cuando se ve amenazado de una manera pues más directa, ¿no? Es algo que va a pasar, va a seguir sucediendo, evidentemente continuó... también la huelga del 14 de noviembre con el encarcelamiento de Alfon y demás, continuó este último 25 asedio al Congreso en el que hay desde entonces tres personas encarceladas en Madrid, y continúa, bueno, pues con el rosario de encarcelamientos, detenciones, multas, apaleados, golpeados, gente que ha perdido un ojo, gente que ha perdido movilidad en el cuerpo por hostias de la policía, que básicamente está cumpliendo su cometido, ¿no? O sea, está haciendo para lo que se le contratan, para ser unos mercenarios. Y bueno, pues una de las cosas positivas de todos estos años es precisamente que a la gente le dejen de sorprender este tipo de cosas, ¿no? Que se normalice una situación que habían conseguido que la mayoría de la población olvidase que existía, ¿no? Se pensaba que esto era pues para los radicales de la extrema izquierda o los antisistema o los vascos, o que era algo del franquismo, ¿no? Y eso está ahí. O sea, cuando el Estado ve amenazado su poder, no va a dudar en utilizar todos los medios a su alcance. Entonces, pues bueno, tenemos que ser fuertes ante la represión, básicamente. Ese es quizá lo más importante de todo este proceso, ¿no? Las enseñanzas que nos puede dar una situación como esta, ¿no? Que nunca debemos de dejar a los compañeros y compañeras vendidos. Que como decíamos antes, no nos tiene que importar los argumentos que utilice el poder, puesto que va a utilizar todo lo que necesite para machacarnos, a los compañeros, a nosotros, a quien haga falta, que va a utilizar argumentos que no son los nuestros, como la dicotomía entre violencia y no violencia, legal o ilegal, inocente o culpable, que no son nuestras categorías, son categorías que nos han impuesto. La violencia parece ser que solo es lícita si la utiliza el Estado. Eso es algo que nadie nos ha preguntado a nosotros. La inocencia o la culpabilidad es algo que cambia dependiendo de quién cometa el supuesto delito. Nadie nos preguntó tampoco en base a qué somos culpables, en base a qué somos inocentes. Y lo de legal y ilegal, pues bueno, no hay más que ver, evidentemente, quién entra y se queda mucho tiempo en el talego, quién entra y sale y quién nunca llega a pisar la cárcel, ¿no? O sea, no es necesario ni siquiera ponerse a dar ejemplos concretos de políticos, funcionarios, policías, trapicheros, todo este tipo de gente, ¿no? Y no sé, es algo que es tan evidente que esta temporada solo hace falta encender la televisión, coger el periódico, echar un vistazo en internet y ver lo que está sucediendo. ¿Quién todavía quiere defender este orden existente? Pues mucha suerte, ¿no? Pero bueno. Quien quiera seguir engañado, pues bueno, es lo que tiene la democracia, ¿no? Cada cual puede ser libre para ser un imbécil. Y bueno, pues como comentábamos, estos compañeros, después de salir de prisión, quedaron a la espera de juicio. La acusación fiscal les demanda 7 años de prisión y es con esta petición con la que van a llegar al juicio oral, que se va a celebrar el 5 de junio en Barcelona. Estos 7 años de prisión es petición por los delitos de desórdenes públicos, de daños y también de delito contra la seguridad vial, en este caso por la vuelca de contenedores, parece ser. Bueno, pues como veis, 7 años por volcar unos contenedores, como mínimo podría parecer un poco excesivo, ¿no? Visto lo que está pasando, ¿no? Visto cómo nos están robando y demás. Pero bueno, pues es una muestra más de a quién beneficia el poder, qué sentido tiene la aplicación de la justicia en el Estado democrático. Y bueno, pues no es una cuestión de pedir perdón o de dar pena o de llorar, ¿no?, ante la represión. O sea, la gente tiene que ser consciente que es lo que hay. Y bueno, pues a partir de ahí, pues que sepáis que existe una campaña de apoyo que ya está en marcha. Hay información en un blog que se llama solidaridad29mnoblogs.org, si no recuerdo mal. Sí, solidaridad29mnoblogs.org. Y ahí, bueno, podéis ir viendo lo que se está haciendo. Hay que comentar que no es una campaña solamente en solidaridad con estas 3 personas, con Javi, con Dani y con Isma, sino por los encarcelados, detenidos, golpeados o imputados durante la huelga general. Eso, evidentemente, desde aquí pues lo ampliamos mucho más, no solamente en esa huelga general, sino en todas las que ha habido, las 3 estatales y luego las que ha habido en algunas regiones en concreto en el Estado español en los últimos años, para toda la gente represaliada en las movilizaciones laborales, sociales, políticas, de todo lo que está sucediendo. Comentar que aquí hubo represaliados, como hemos dicho antes, en las últimas 2 huelgas generales. Comentar que también hay una cantidad enorme de detenidos tras los conflictos y las huelgas de la minería, los desahucios, un montón de gente multada. Y no nos podemos olvidar nunca de los migrantes que se ven acosados. Para ellos no hacía falta que llegase la crisis, ya se veían acosados por la policía y por la legalidad vigente desde hace mucho más tiempo que nosotros, y de una manera mucho más fuerte, y parece que bueno, que muchas veces se les invisibiliza. Eso también es represión, eso también es condenar la vida de unas personas, y bueno, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? no es solamente cuando se habla de represaliados hablar de ellos, ¿no? De nuestros compañeros. Cuando hablamos de represaliados, hablamos de todos nosotros, de todas nosotras, porque es una situación en la que cualquiera nos podemos ver inmerso, independientemente incluso de que estemos o no dentro de determinadas luchas sociales o políticas. Por el mero hecho de estar viviendo aquí, por el mero hecho de tener unas condiciones de vida determinadas y por el mero hecho de no ser ricos, es algo que nos puede suceder de una forma o de otra. Entonces, es una cosa muy, muy importante que no dejemos a los compañeros solos, que les mostremos nuestro apoyo, que en cada ciudad, en cada pueblo se puede hacer pues lo que sea, recaudar dinero. En el blog está el número de cuenta en el que se puede enviar dinero para soportar las causas judiciales. También pues hacer cualquier tipo de actividad de denuncia de la represión, ¿no? Analizar por qué existe esa represión y qué función cumple en el estado actual de las cosas. Hablar con la gente, sencillamente. Pues mismamente este programa de radio, pues cada cual en su casa o con el grupo, su grupo de amigos o con quien sea, seguro que se le ocurra hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ser muy conscientes de eso, que los represaliados no son personas extrañas a nosotros, son gente igual que nosotros. Precisamente la labor de los medios de comunicación durante todo ese tiempo fue pintar a estas personas, como ya os digo, lo ha hecho con muchas más a lo largo de los años, como monstruos, como antisistema, como gente que quería destruir la ciudad prácticamente. Es que tendríais que ver las declaraciones, yo os animo a que busquéis en las hemerotecas, y la verdad es que si no fuera la situación en la que nos encontramos, sería incluso hasta gracioso, ¿no? Ver un poco hacia dónde chirría, ¿no? La política oficial, ¿no? Y bueno, pues se intenta, como hemos dicho, pues separar una parte de los movimientos sociales de la población en general, ¿no? Una población en general que ve cómo sus condiciones de existencia se van viendo deterioradas día tras día, que no se ve que hay una posibilidad de ni siquiera una mejora inmediata, por pequeña que sea, y que además hay gente que está haciendo mucho dinero con nuestra miserabilidad cotidiana, ¿no? Entonces, pues claro, cuando se ve que hay gente que lucha, que hay gente que está trabajándose ciertos temas, que hay gente que sale a la calle, pues eso es cuando le da miedo, cuando le mete miedo al poder. Esas son las situaciones que ya empieza a considerar como peligrosas e intenta, pues digamos, que no se extienda, ¿no? Eso que ellos considerarán un cáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente eso, no permitir que se rompan esas redes de solidaridad, ¿no? Incluso que se creen en donde no existen, ¿no? No permitir que se rompa ese contacto en los barrios, en los pueblos, entre las diferentes zonas, ¿no? Que se conozcan los casos, es muy importante también, no solamente lo económico, ¿no? Y luego, pues, centrarse también mucho en lo cercano, ¿no? Pues desde aquí, evidentemente, mandamos todo nuestro apoyo a estos tres compañeros. Pero también ver, bueno, pues a los represaliados de aquí, ¿no? De nuestra propia, pues en este caso nuestra propia región o comunidad o país, llamarlo como queráis, ¿no? Pero bueno, pues que también están, que la gente tiene que tirar para adelante, que estamos en una situación pues muy jodida, y bueno, que hay como mínimo que aguantar. Luego ya de más adelante, pues hay que ir construyendo tejido social alternativo. Con mucho cariño. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal, que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Como aguja en un pajar, cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. ¡Qué dulzura! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! Y bueno, pues queda aquí nuestro granito de arena. Quien haya escuchado o siga con asiduidad este programa, pues sabrá que el tema de la represión, de la cárcel, de determinados casos represivos, es una constante en este programa, porque básicamente es una constante dentro de los movimientos sociales y políticos, podemos denominar antagonistas, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, pues queremos, por una parte, remarcar ciertos casos que por su crudeza, por su urgencia o por el interés que la gente pueda mostrar en ellos, pues consideramos que hay que darles una cierta difusión y también un poco pues participar en ese análisis sobre la represión, que es algo vivo dentro de los movimientos sociales, ¿no? Algo que como se vive tan cotidianamente, pues todos y todas, digamos que es que en estos últimos años sobre todo, pues tienen muy pendiente, ¿no? Y desde aquí pues queríamos también no solo dar a conocer este caso, no solo mandar nuestro apoyo, sino también pues dar a conocer, digamos, los planteamientos que tenemos sobre el particular. Y bueno, pues eso, que esto que estáis escuchando es una radio libre, llamada Radio Cucaracha, que emite en el 107.3 del FM y también a través de internet, en www.radiocuca.org, que lo lleva haciendo desde hace ya 30 años, que bueno, también tenemos nuestras propias problemáticas, que queremos seguir siendo un medio de comunicación alternativo y poder dar la posibilidad que ciertos mensajes, ciertas personas, ciertos grupos que por razones más que obvias no van a encontrar hueco en el mundo del espectáculo mediático, pues puedan aquí hablar libremente, ¿no? Os animamos a escuchar nuestra programación, os animamos también a participar si queréis, y lo podéis hacer de varias maneras. Si tenéis algún tipo de duda o interés concreto, siempre podéis preguntarnos en nuestro correo radiocuca@gmail.com, pero también si queréis pasaros por nuestra asamblea o si queréis hacer vuestro propio programa de radio o si interesa este mundillo, pues os podéis acercar por aquí en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el bajo número 2. Estamos en el barrio Ciudad Naranco, en Oviedo, y nos asambleamos todos los lunes a eso de las 8, 8 y pico de la tarde. Y bueno, pues nuestras asambleas son abiertas, y bueno, os animamos a todos y a todas a que os paséis por aquí. Así como también os animamos a que, si queréis, también los sábados en nuestro local tenemos abierta nuestra biblioteca social. Entonces, podéis venir por aquí, echar un vistazo, charlar con nosotros. Y bueno, pues conocer este proyecto que, como tantos otros, intenta poner pues su granito de arena a la pequeña tarea de la revolución social, ¿no? Ahí se nos llena un poco la boca, ¿no?, con las palabras. Pero bueno, y desde este pues proyecto así humilde y modesto, con poco dinero, que además lo quieren robar unos mangantes que se supone que velan por los derechos de determinados ejecutantes de música, ¿no?, pero que no lo van a conseguir, pues desde aquí queríamos pues mandar nuestro apoyo, en este caso a estos tres compañeros, a Javi, a Dani y a Isma, que les vaya muy bien en el juicio, que bueno, que quizá no sirva de mucho pues mandarles desde 900 kilómetros de distancia pues nuestros mejores deseos, pero bueno, pues así lo hacemos, es lo que se puede aportar desde Radio Cuca, lo que se puede aportar desde este programa, y a los policías, a los jueces y a los políticos, pues les mandamos toda la mierda que les pueda caber en la boca, que seguro que es bastante. Hasta la semana que viene.